anda. Ahora sí. Déjala que se vene. Rica. Ajá. Y ahora, Platanito Barrio. Coca-Cola limpia en la villa, que la charanga va a terminar. Coca-Cola limpia en la villa, que la charanga va a terminar. Tenemos que gozar la vida, pónganse todos a bailar. Tenemos que gozar la vida, pónganse todos a bailar. La villa, que todos los Coca-Cola la limpian. Todita la Coca-Cola, la villa, de todos los Coca-Cola, la limpian, todita la Coca-Cola. ¡Anda! Carlos Castellón. Platanito. Que la charanga va a terminar. Tenemos que gozar la vida, pónganse todos a bailar. Tenemos que gozar la vida, pónganse todos a bailar. La hebilla, de todos los Coca-Cola, la limpian, todita la Coca-Cola. La hebilla, de todos los Coca-Cola, la limpian, todita la Coca-Cola. Arriba, Rafael Helix.